cresta. O por el pendiente que llevas en la ceja. Distinta por la ropa, distinta por la cresta. O por el pendiente que llevas en la ceja. Los cojones.